Bienvenidos. Este es el día número 290. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Jeremías, del libro Eclesiástico y de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Dios está listo para hablarnos, pero no siempre nosotros estamos listos para escucharle con amor, con fe, con obediencia. Por eso la oración debe preceder, acompañar y seguir a toda lectura de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Jeremías, capítulo 7. Palabra que llegó a Jeremías de parte del Señor en estos términos. Párate a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra. Tú dirás: escuchen la palabra del Señor todos ustedes, hombres de Judá que entran por estas puertas para postrarse delante del Señor. Así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Enmienden su conducta y sus acciones, y yo haré que ustedes habiten en este lugar. No se fíen de estas palabras ilusorias. Aquí está el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Pero si ustedes enmiendan realmente su conducta y sus acciones, si de veras se hacen justicia unos a otros, si no oprimen al extranjero, al huérfano y a la viuda, si no derraman en este lugar sangre inocente, si no van detrás de otros dioses para desgracia de ustedes mismos, entonces yo haré que ustedes habiten en este lugar, en el país que he dado a sus padres desde siempre y para siempre. Pero ustedes se fían de palabras ilusorias que no sirven para nada. Robar, matar, cometer adulterio, jurar en falso, quemar incienso a Baal, ir detrás de otros dioses que ustedes no conocían. Y después vienen a presentarse delante de mí en esta casa, que es llamada con mi nombre, y dicen: estamos salvados, a fin de seguir cometiendo todas estas abominaciones. ¿Piensan acaso que es una cueva de ladrones esta casa que es llamada con mi nombre? Pero yo también veo claro, oráculo del Señor. Vayan a mi lugar santo de Silo, donde yo hice habitar mi nombre en otro tiempo, y vean lo que hice con él, a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora, porque ustedes cometieron todas estas acciones, oráculo del Señor, porque yo les hablé incansablemente y ustedes no escucharon, porque yo los llamé y ustedes no respondieron, yo trataré a la casa que es llamada con mi nombre, en la cual ustedes han puesto su confianza, y al lugar que les he dado a ustedes, lo mismo que a sus padres, de la misma manera que traté a Silo. Los arrojaré lejos de mi rostro, como arrojé a todos los hermanos de ustedes, a toda la descendencia de Efraín. En cuanto a ti, no ruegues por este pueblo, no eleves gritos ni plegarias en favor de él, no me insistas, porque no te escucharé. ¿No ves acaso lo que ellos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos juntan leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la pasta para hacer tortas a la reina del cielo y se derraman libaciones a otros dioses a fin de agraviarme. Pero, ¿es a mí al que agravian, oráculo del Señor? ¿No es más bien a ellos mismos para su propia confusión? Por eso así habla el Señor. Miren que mi ira y mi furor se van a derramar sobre este lugar, sobre los hombres y los animales, sobre los árboles de los campos y los frutos del suelo. Arderá mi furor y no se extinguirá. Así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Añadan holocaustos a sus sacrificios y cómanse la carne. Porque el día en que hice salir a sus padres del país de Egipto, No les hablé ni les ordené nada acerca de holocaustos y sacrificios. Esta fue la orden que les di. Escuchen mi voz, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Sigan por el camino que yo les ordeno a fin de que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que obraron según sus designios, según los impulsos de su corazón obstinado y perverso. Se volvieron hacia atrás, no hacia adelante. Desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy, yo les envié a todos mis servidores los profetas. Los envié incansablemente día tras día. Pero ellos no me escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que se obstinaron y obraron peor que sus padres. Tú les dirás todas estas palabras, y no te escucharán. Los llamarás, y no te responderán. Entonces les dirás, esta es la nación que no ha escuchado la voz del Señor su Dios ni ha recibido la lección. La verdad ha desaparecido, ha sido arrancada de su boca. Córtate la cabellera y arrójala, entona un canto fúnebre sobre los montes desolados, porque el Señor ha desechado y rechazado a la generación que provocó su ira. Porque la gente de Judá hizo lo que es malo a mis ojos, oráculo del Señor. Ellos han puesto sus ídolos en la casa que es llamada con mi nombre para hacerla impura. Edificaron el lugar alto de Tophet, que está en el valle de Ben Hinnom, para quemar a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no ordené ni se me pasó por la mente. Edificaron el lugar alto de Tophet, que está en el valle de Ben Hinnom, para quemar a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no ordené ni se me pasó por la mente. Por eso llegarán los días, oráculo del Señor, en que no se dirá más el Tophet, ni valle de Ben Hinnom, sino valle de la masacre, y se enterrará a los muertos en Tophet por falta de sitio. Los cadáveres de este pueblo serán pasto de las aves del cielo y de las fieras de la tierra, sin que nadie las espante. Y yo haré desaparecer de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén el grito de alegría y el grito de júbilo, el canto del esposo y el canto de la esposa, porque el país se convertirá en una ruina. En aquel tiempo, oráculo del Señor, sacarán de sus tumbas los huesos de los reyes de Judá, los huesos de sus príncipes, los huesos de los sacerdotes, los huesos de los profetas y los huesos de los habitantes de Jerusalén. Los expondrán ante el sol y la luna y ante todo el ejército de los cielos, a los que ellos amaron y sirvieron, a los que ellos siguieron y consultaron, y ante los cuales se postraron. Y no serán recogidos ni enterrados, sino que se convertirán en estiércol sobre la superficie del suelo. La muerte será preferible a la vida para todos los sobrevivientes que hayan quedado de esa familia perversa. En todos los lugares a donde yo los expulsaré, oráculo del Señor de los ejércitos. Tú les dirás, así habla el Señor, ¿no se levanta el que cae y no vuelve el que se desvía? ¿Por qué entonces ha defeccionado este pueblo y Jerusalén es una apostasía sin fin? Ellos se aferran a sus ilusiones, se niegan a volver. Yo escuché con la mayor atención. Ellos no hablan como es debido. Ni uno solo se arrepiente de su maldad diciendo, ¿qué es lo que hice? Todos vuelven a sus andanzas, como un caballo que se lanza al combate. Hasta la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones. La tórtola, la golondrina y la grulla tienen en cuenta el tiempo de sus migraciones. Pero mi pueblo no conoce el derecho del Señor. ¿Cómo ustedes se atreven a decir, somos sabios y la ley del Señor está con nosotros, siendo así que la ha falsificado la pluma engañosa de los escribas? Los sabios se cubrirán de vergüenza, quedarán espantados, atrapados. Ellos han despreciado la palabra del Señor. ¿Qué sabiduría es entonces la de ellos? Por eso, yo entregaré sus mujeres a otros y sus campos a usurpadores, porque del más pequeño al más grande, todos están ávidos de ganancias, y desde el profeta hasta el sacerdote no hacen otra cosa que engañar. Ellos curan a la ligera el quebranto de la hija de mi pueblo diciendo, paz, paz, pero no hay paz. ¿Se avergüenzan de la abominación que cometieron? No, no sienten la menor vergüenza, no saben lo que es sonrojarse. Por eso, ellos caerán con los que caen. Sucumbirán cuando tengan que dar cuenta, dice el Señor. Cuando quiero cosechar entre ellos, oráculo del Señor, no hay uvas en la viña, no hay higos en la higuera, y el follaje está marchito. ¿Por qué nos quedamos quietos? Reúnanse y entremos en las plazas fuertes para perecer allí, porque el Señor nuestro Dios nos hace perecer y nos da de beber agua envenenada porque hemos pecado contra el Señor. Se esperaba la paz, y no hay nada bueno. El tiempo de la curación, y sobrevino el espanto. Desde Dan se escucha el resuello de sus caballos, por el ruido de los relinchos de sus corceles tiembla toda la tierra. Ellos llegan y devoran el país, y todo lo que hay en él, la ciudad, y a los que habitan en ella. Porque yo envío contra ustedes serpientes venenosas, contra las que no hay encantamientos. Ellas los morderán, oráculo del Señor, y no habrá remedio. Me invade la aflicción, mi corazón está dolorido. El grito de alarma de la hija de mi pueblo se eleva a lo largo de todo el país. ¿No está el Señor en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me han indignado con sus ídolos, con las vanidades del extranjero? Pasó la cosecha, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvados. Estoy abrumado por el desastre de la hija de mi pueblo. Estoy ensombrecido. La consternación se apoderó de mí. ¿No hay más bálsamo en Galaad? ¿No hay allí ningún médico? ¿Por qué entonces no cicatriza la llaga de la hija de mi pueblo? Ojalá mi cabeza se convirtiera en llanto y mis ojos en fuente de lágrimas para llorar de día y de noche por las víctimas de la hija de mi pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del libro Eclesiástico, capítulo 10, versículos del 19 al 31. ¿Qué raza es digna de honor? La raza humana. ¿Qué raza es digna de honor? Los que temen al Señor. ¿Qué raza es despreciable? La raza humana. ¿Qué raza es despreciable? Los que no cumplen la ley. Entre los hermanos se honra al que es su jefe, pero el Señor honra a los que lo temen. El comienzo de la aceptación es el temor del Señor, y el comienzo del rechazo es el endurecimiento y el orgullo. Para el rico, el ilustre o el pobre, la única gloria es el temor del Señor. No es justo despreciar a un pobre inteligente, ni está bien glorificar a un hombre pecador. El grande, el magistrado y el poderoso son dignos de honra, pero el que teme al Señor es superior a todos ellos. Hombres libres servirán a un esclavo sabio, y el hombre que entiende no lo tomará a mal. No te hagas el sabio cuando realizas tu tarea, ni te gloríes en el momento de la penuria. Más vale el que trabaja y vive en la abundancia que el que anda gloriándose y no tiene que comer. Hijo mío, gloríate con la debida modestia y estímate según tu justo valor. ¿Quién justificará al que se daña a sí mismo y quién glorificará al que se desprecia? Al pobre se lo honra por su saber y al rico por sus riquezas. El que es glorificado en la pobreza, cuánto más lo será en la riqueza. El que es menospreciado en la riqueza, cuánto más lo será en la pobreza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 4. Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de su manifestación y de su reino, proclama la palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar. Porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina. Por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los oídos, y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas. Tú, en cambio, vigila atentamente, soporta todas las pruebas, realiza tu tarea como predicador del Evangelio, cumple a la perfección tu ministerio. Yo ya estoy a punto de ser derramado como una libación, y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe. Y ya está preparada para mí la corona de justicia, que el Señor como justo juez me dará en ese día, y no solamente a mí, sino a todos los que han aguardado con amor su manifestación. Ven a verme lo más pronto posible, porque Demas me ha abandonado por amor a este mundo. Él se fue a Tesalónica. Crescente emprendió viaje a Galacia y Tito a Dalmacia. Solamente Lucas se ha quedado conmigo. Trae contigo a Marcos, porque me prestará buenos servicios. A Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, tráeme la capa que dejé en Troade en la casa de Carpo y también los libros, sobre todo los rollos de pergamino. Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le pagará conforme a sus obras. Ten cuidado de él, porque se ha opuesto encarnizadamente a nuestra enseñanza. Cuando hice mi primera defensa, nadie me acompañó, sino que todos me abandonaron. Ojalá que no les sea tenido en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado, dándome fuerzas, para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a oídos de todos los paganos. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará hasta que entre en su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a Prisca y a Áquila y a la familia de Onesífero. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Apresúrate a venir antes del invierno. Te saludan Eubulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor esté contigo. La gracia esté con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo.